Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. Bienvenidos y bienvenidas a Auditorio de Radio Informaremos. Les saludamos esta mañana de lunes 27 de octubre de 2025 desde la XHSBE Choloyán Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas los temas que interesan a nuestros pueblos. El Cempoazóchitl, entre pétalos y ciencia. Congreso de Comunalidad con Horizonte Civilizatorio. Cada vez más cerca la realización de la Conferencia de las Partes del Cambio Climático 2025. Mujeres que resignifican el son jarocho. Quédese con nosotros y nosotras en este primer bloque informativo y entérese. En algunas semanas, el olor a cempoazóchitl inundará las casas y las calles de nuestra comunidad, acompañando una de las fiestas más importantes del año, Todos Santos o Día de Muertos. La flor de cempoazóchitl es característica de esta celebración a lo largo de todo el país desde hace cientos de años, y es por eso que vale la pena conocer un poco más de ella. Hola a todas y todos los radioescuchas. Soy Itzel Soto, reportera comunitaria de Radio Tzinaca, comunicando desde San Miguel Tzinacapan. El día de hoy hablaremos de algunos aspectos científicos detrás del cempoazóchitl, que en unos días llegará a adornar una de las más grandes tradiciones de México. Se tienen registros del uso del cempoazóchitl en el país desde el siglo XVI, documentados por frailes españoles que llegaron en esa época al territorio. Dependiendo de cómo se quiera interpretar, su nombre puede traducirse como 20 flores, o de forma más contextualizada, flor de 20 pétalos. Lo que comúnmente se conoce o se ve como la flor es en realidad una inflorescencia, donde cada uno de los pétalos es una flor. Se les llama flores liguladas, pues tienen forma de lengua o lengüeta. La especie de cempoazóchitl que regularmente se utiliza en Día de Muertos tiene por nombre científico Taguetes erecta y se describe como una planta con tallo, hojas alargadas y una cabezuela naranja o amarilla muy globosa. Pertenece a un grupo de especies del género Taguetes, de la familia Asteraceae, complejo que se caracteriza por cualidades como su color y su olor. Dentro de esta agrupación se encuentran el girasol y otras especies de plantas medicinales de uso nacional. El género Taguetes es endémico del continente americano, es decir, solamente es posible encontrarlo de manera natural en esta región, desde México hasta naciones del sur de América. En nuestro país existen 36 de las 58 especies reportadas para todo el continente. Además de su uso ritual y para adorno, el cempoazóchitl tiene propiedades medicinales como desinflamante, alivio del dolor en el ciclo menstrual, para la tos y como antiséptico. También es utilizada como pigmento natural para el teñido de prendas tradicionales, contando con gran importancia aún en zonas de Oaxaca, Veracruz, Michoacán y Morelos. Esta planta es rica en carotenoides, compuestos que son pigmentos naturales producidos por plantas, algas y bacterias, con propiedades benéficas para el ser humano. En este sentido, el cempoazóchitl se usa en criaderos industriales para alimentar a los pollos y dar un tono más intenso a su plumaje o a la yema del huevo. Por otro lado, dos carotenoides específicos presentes en la flor, la luteína y la zeaxantina, pueden ser auxiliares en la prevención de ciertos tipos de cáncer. Sin embargo, durante los últimos años, empresas extranjeras han dominado la producción de cempoazóchitl y la modificación de su semilla, superando por mucho la producción de flores de semillas nativas mexicanas. que a pesar de estar en mejoramiento continuo por los agricultores, no pueden competir con precios tan bajos, aunque tengan mejores características. Es fundamental preservar el cempoalxochitl mexicano, evitando la preferencia por semillas introducidas o modificadas, pues la información genética que ha sido mejorada en los campos de las comunidades durante miles de años podría llegar a perderse. El cempoalxochitl, además de acompañar nuestras casas con su olor mientras esperamos la visita de quienes amamos y guiarles para que puedan llegar, es producto de un mejoramiento genético realizado por manos mexicanas durante generaciones y brinda un sinfín de beneficios si se aprovecha adecuadamente. Esta flor, cultivada durante muchos años, no solo guía a las almas, sino también a la memoria y al conocimiento que florece en cada temporada de Todos Santos. Recordemos su valor científico y cultural en la festividad de este año, honrando su historia al usarlo y contribuyendo a la continuidad de su siembra para los próximos años. Para Radio Chinaca, esta fue una nota de Itzel Soto, reportera comunitaria. Juan José Rojas, investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, platica sobre el tercer Congreso Internacional de Comunalidad que se llevó a cabo en Oaxaca, como un horizonte civilizatorio para seguir creando y fortaleciendo el camino hacia la construcción de un mundo mejor. Escuchemos. Los días 7, 8 y 9 de agosto del presente año se celebró en el estado de Oaxaca el tercer Congreso Mundial de Comunalidad. Durante los primeros dos días, los participantes se distribuyeron en 5 sedes regionales en las que se deliberó y compartió acerca de temas de gran interés y trascendencia identificados por los verbos habitar, pensar, hablar, sanar y defender. Particularmente en la sede regional ubicada en San Pablo Galatao, se llegó a importantes consensos respecto al verbo sanar, que pueden resumirse del siguiente modo. El sistema capitalista nos ha enfermado no solo física sino espiritualmente, provocando un estado de insatisfacción y dolor generalizado. La explotación del trabajo, la destrucción de la madre tierra, la violencia generalizada, la injusticia predominante, la dominación política, junto con la discriminación racial, social y de género, constituyen las causas principales de la crisis generalizada de salud que acompaña a las sociedades contemporáneas. Frente a esta realidad frustrante y enfermiza, es necesario aprender a sanar en comunalidad, empezando por aprender a escuchar al mundo y a mí mismo, a hacer preguntas que permitan generar movimiento, a documentar las historias que nacen en los pueblos y comunidades, a generar vínculos significativos entre personas y colectivos, para finalmente aprender a nombrar la reciprocidad y la solidaridad en nuestra vida cotidiana. En el tercer día, reunidos en la Plaza de la Danza de la ciudad de Oaxaca, se abrió un momento de socialización de las resoluciones de cada una de las sedes regionales y se aprobó la declaración final del Congreso, de entre cuyas resoluciones destacamos 5 puntos. Primeramente, la comunalidad es la sustancia de la existencia colectiva de los pueblos y el horizonte civilizatorio que se defiende, puesto que representa la forma más justa y humana de compartir este planeta con todos los seres vivos. No se trata de una esencia inmóvil o petrificada, sino de una práctica cotidiana que une territorio, organización social, trabajo colectivo y fiesta. Es en suma la experiencia más valiosa que los pueblos de Oaxaca pueden ofrecer al mundo y el legado más hermoso que dejan a las generaciones futuros. 2. Se reconoce que el concepto de Estado-Nación es profundamente colonial, ya que impide la emergencia de una visión integral de la vida. Ese modelo de dominación política niega la libre determinación de los pueblos y bloquea la posibilidad de sostener un equilibrio armonioso con el entorno natural y social que nos rodea. En tercer lugar, se corrobora que la única manera de detener la avaricia, la explotación y la destrucción capitalista es preservar el apoyo mutuo, el intercambio justo, el tequio, la complementariedad en los haceres locales y regionales y el respeto profundo por la Madre Tierra. En materia educativa, se apuesta a construir y sostener modelos educativos comunales propios que integren todos los niveles educativos enraizados en la lengua, la historia, el territorio y la forma de vida que cada pueblo haya elegido. Finalmente, se reafirma la convicción de que la comprensión y la compartencia de la experiencia comunal pueden abrir en este momento oscuro para la humanidad la posibilidad de vida para quienes hoy sufren y un horizonte de esperanza para quienes sientan que han perdido el sentido de sus vidas. Quedó pendiente la definición de la sede y fecha del Cuarto Congreso Internacional de Comunalidad, pero ya sea que se realice en territorio nacional o en cualquier país del Abya Yala, sin duda será una nueva oportunidad para seguir recreando y fortaleciendo esta perspectiva civilizatoria que no solo contribuye a resistir la opresión y explotación capitalistas, sino que sobre todo nos alumbra para seguir caminando hacia la construcción de un mundo mejor. A semanas de celebrarse la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático, o COP30, hoy conoceremos qué es la COP y por qué es importante hablar de ella. Nos informa Ingrid Burgos de Aler. Wir werden mit staatlichen Aktivitäten alleine nicht vorankommen, sondern es geht um eine umfassende Transformation unseres Lebens, Arbeitens und Wirtschaftens. Und deshalb will ich hier ein klares Plädoyer einlegen für die Bepreisung von Kohlenstoffemissionen, von CO2-Emissionen. Escuchábamos un fragmento del discurso de Angela Merkel en la COP26 celebrada en Glasgow, donde hizo un llamado urgente para frenar la amenaza que el cambio climático representa para toda la humanidad. Y la escuchábamos precisamente porque fue ella quien presidió la primera conferencia de las partes, o COP1, realizada en Berlín en 1995. ¿Pero qué es exactamente una COP? Las siglas significan Conferencia de las Partes y se refieren al espacio donde los países que han firmado un tratado internacional se reúnen para tomar decisiones sobre cómo aplicarlo. La más conocida es la COP sobre el cambio climático, que se celebra todos los años. Es el órgano de decisión más importante de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Allí, los países rinden cuentas sobre sus compromisos para reducir los gases de efecto invernadero y proteger el planeta. Pero no existe una sola COP. También hay otras conferencias internacionales que tratan temas puntuales para el futuro del planeta. Por ejemplo, la COP de Biodiversidad, que se reúne cada 2 años para cuidar la vida y los ecosistemas. La COP de Desertificación, centrada en detener la degradación de los suelos y proteger la tierra. Y otras COP dedicadas a combatir la corrupción, controlar el comercio ilegal de especies o regular el uso de armas químicas. Cada una se distingue por su temática, por el tratado internacional que representa y la frecuencia con la que se realiza. Por ejemplo, la COP sobre cambio climático se hace cada año, mientras que la COP de biodiversidad ocurre cada 2. Y cuando escuchamos nombres como COP25 o COP30, el número indica la edición o sesión que se está celebrando. A lo largo de su historia, las COP sobre el cambio climático han dejado acuerdos importantes. En 1997, la COP3 dio origen al Protocolo de Kioto, el primer tratado mundial para reducir las emisiones contaminantes. En 2015, la COP21, celebrada en Francia, marcó un hito con el Acuerdo de París, un compromiso legal para limitar el calentamiento global. Y las más recientes, en Dubái y Bangkok, los países acordaron avanzar hacia el abandono de los combustibles fósiles, triplicar las energías renovables y aumentar la financiación climática para los países en desarrollo. Así llegamos a la COP30, que se celebrará del 10 al 21 de noviembre de 2025 en Belém do Pará, Brasil. Y es especial porque se realizará precisamente en el corazón de la Amazonía y porque pone sobre la mesa la acción climática y la justicia para los pueblos indígenas y comunidades locales. Sin embargo, expertos y organizaciones advierten que aunque la agenda promete reducción de emisiones, energías renovables y dialogar sobre la financiación para países en desarrollo, persisten riesgos de que los compromisos queden en palabras y que las voces de los pueblos más afectados no tengan suficiente protagonismo. A 30 años de la primera COP, el desafío sigue siendo el mismo. Pasar de los discursos a las acciones concretas que garanticen la vida en nuestro planeta. Y desde ALER estaremos realizando la cobertura especial en Brasil, porque juntas y juntos hacemos comunicación para la justicia climática. Los sones jarochos, tan arraigados a la cultura mexicana, no siempre representan todos los colores. Podríamos hackear, digámoslo así, esas narrativas que si bien no todas juntas, pero sí hablan de una perspectiva masculina. Zaira, junto con otras mujeres, usa la música como instrumento de cambio social. Mi anhelo para este mundo es acabar la explotación, armar la revolución con un frente bien unido, para curarnos lo herido que deja el capitalismo. A través de un taller del Laboratorio de Paz de la UNAM, se apropian de los sones. Es importante poner en el centro nuestras historias. Sobre qué hemos vivido, qué nos ha lastimado. Acompañar procesos de personas que tal vez se están acercando a la música tradicional y que de repente encuentran cierta hostilidad. De alguna manera abrir espacios en los que pues, se puede construir desde otro lado. Las mujeres no interesan y hay mucha desigualdad. Por acosos atraviesan y les pagan la mitad. Acabemos con empresas que no tienen dignidad. Las personas o los grupos que han sido históricamente excluidos, que dejen de ser excluidos y más bien que puedan obtener estas herramientas al alcance para poder expresarse libremente. Los laboratorios de paz del Centro Cultural Universitario Tlatelolco comenzaron en 2019. La intención es utilizar las prácticas artísticas y lo cultural como herramientas para la construcción de paz. Y se vinculan con la Estrategia Cultura de Paz impulsada por la UNAM. En cada verso, acorde y zapateado, usan la música para nombrarse, sanar y resistir. ¿Estás escuchando? Radio Informaremos. Gracias por continuar con nosotros y nosotras en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque informativo. Con información de ALER, Camino a la Cumbre Climática de los Pueblos. Reflexiones desde Mesoamérica. Les esperamos la próxima semana. En esta ocasión tenemos a invitados provenientes de Mesoamérica y en esta oportunidad tenemos a Diana Cantarey de Deuda por Clima, Mario Quintero de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio. Muchas gracias por estar con nosotras y nosotros. Bueno, Diana, ¿dónde surge esta iniciativa colectiva de la caravana? La caravana mesoamericana surgió desde el encuentro en Oaxaca en noviembre del año pasado, que se llamó el Encuentro por el Clima, el Encuentro Global por el Clima y la Vida, la ANTICOP, que reunió a distintas organizaciones, activistas y defensores de más de 45 diferentes naciones. En este encuentro se juntaron tanto activistas climáticos como defensores del territorio para tejer redes, compartir recursos y crear alianzas. Nos hemos dado cuenta que el movimiento climático tiene muchos recursos, tiene mucha atención y muchas veces no hay conexión con el movimiento de defensa del territorio. Es por eso que creamos este espacio para ponerlos a dialogar, a conversar y nutrir las luchas. Es así que en la plenaria se discutió el crear esta caravana que fuera hacia Belém, hacia la COP30, como un intento de denunciar todas las malas prácticas que suceden en este espacio de la ONU, a la vez que vamos tejiendo alianzas entre los pueblos y territorios que defienden la vida, que defienden la dignidad, acá, sobre todo en Centroamérica, ¿no? Hemos visto que hay un gran cerco mediático de todo lo que sucede aquí en Centroamérica y es por eso que para nosotros es importante venir acá para conocer las luchas, conocer los megaproyectos, violencias con las que, contra los que se defienden estos pueblos, estos territorios, para poder así seguir tejiendo alianzas. Esta caravana está estructurada bajo lo que llamamos los cuatro ejes del colapso. El primero es la militarización y los megaproyectos, el segundo la migración y el desplazamiento forzado, tercero la financiarización y comercialización de la vida, y el cuarto la crisis global del agua. Estos cuatro pilares, estos cuatro ejes del colapso, están todos atravesados por la crisis climática, pero tienen sus especificidades en cada uno de los territorios. Es por eso que encontramos nuestras distintas luchas, nuestras diferencias, pero articulados bajo estos ejes del colapso, pues encontramos las cosas que nos tejen en común para hacernos más fuertes. Mario, y hemos visualizado que todos los pueblos tienen el mismo síndrome del capitalismo voraz, extractivismo, neoliberalización de la naturaleza, pero a la vez hay propuestas de vida a partir de la identidad y la cultura de los pueblos. ¿Cómo ha sido esa experiencia de la caravana viendo estas similitudes que tienen los pueblos? Pues creo que las principales similitudes tienen que ver con justamente el desarrollo de la vida comunitaria en territorios permanentemente en conflicto, ¿no? A pesar de todos los procesos de despojo, de saqueo, de destrucción de la identidad, las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas se resisten al exterminio, al etnocidio, y es una de las razones principales por la que se pueden tejer procesos de lucha y resistencia que trascienden las fronteras, ¿no? La lucha por el agua, contra la militarización, por la defensa del territorio frente a los megaproyectos de muerte, el tema del desplazamiento, el tema de la mercantilización de la vida. Como hemos dicho, son pilares con los que estamos analizando el colapso civilizatorio, mas sin embargo nos falta todavía la contrapropuesta, que no va a depender de nosotros, de nuestras voces, sino de las formas de organización y de trabajo colectivo de las comunidades, ¿no? No vamos a poder lograr ninguna transición social, ecológica ni justa si no se hacen procesos de amplio diálogo entre las comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes y la sociedad civil organizada. No podemos seguir esperando soluciones falsas y tampoco ni tener expectativas ni esperanza en que el gobierno, en que las instituciones, en que el poder global nos va a salvar el futuro que ellos mismos están destruyendo. Algo importante de esta versión de la COP30 es que ya no representa, entre paréntesis, la democracia de los pueblos hacia buscar reales soluciones. Al contrario, las COP30 han representado un espacio de lobby para perpetuarse las petroleras, las transnacionales del metal. Y algo que nos llama mucho más la atención es enfatizar en seguir imponiendo las falsas soluciones al cambio climático. La geoingeniería, los RED, los MDL, la energía renovable a partir de la lógica capitalista, ¿no? Y no han venido imponiendo una narrativa verde, y yo creo que en estos momentos es importante destacar que los mismos pueblos han salido a defender su propia soberanía energética, su propia identidad. Pero también algo importante aquí es el tema de la comunicación, y con nosotros están los amigos y amigas de Noticias de Abajo. Armando, gracias por estar con nosotros y nosotras. ¿Cuál ha sido esa experiencia también recogiendo las voces, el eco de esos pueblos? Pues ha sido una experiencia bastante positiva. Hace rato, escuchando en el foro que se hizo acá en Panamá, la importancia de los medios alternativos, la pondría en el centro. O sea, lo que hoy sabemos de las comunidades, lo que está pasando en Panamá, es por los medios alternativos. La media de paga, los medios comerciales están cerrados, están distorsionando, juegan otro rol. Y llegamos a Guatemala y era Nuevo Sol Rebelde. Llegamos a cada comunidad que llegábamos, eran medios independientes, medios comunitarios, quienes están haciendo, a veces creo que desde los medios nos consideramos como algo muy pequeño, como que estamos aportando, pero la verdad es que es lo único que hay y es donde se está articulando mucho de esta resistencia. Y para las organizaciones sociales, las comunidades, el papel es fundamental. O sea, se requiere de esas herramientas para poder hacer esta resistencia y esta lucha. Y así es, la narrativa debe ser a partir de la socialización de los elementos que constituyen los colores, el pensamiento crítico, el diálogo de saberes que tanto se va transmitiendo de generación en generación. Y algo que destacar también, bueno, se nos habla de transición, pero hay que verla de qué tipo de transición se está incorporando y dándole garantía a los derechos humanos de los pueblos, o si es una narrativa a partir de las corporaciones, en el cual nos quieren vender que el litio, el cobre son minerales de transición y que sí es potable utilizar para buscar mitigar toda la industria energética, y es una falsedad. Entonces nosotros ya hemos estado participando en algunos ejes que tiene la cumbre de los pueblos, entre eso de transición justa, el de migración, el de las falsas soluciones, y de verdad el síndrome que puede estar viviendo Belén do Pará lo puede estar viviendo la gente en Chiapas o acá en la comarca Nuevo León, en Panamá o en Colombia. Y algo importante también, el defender la vida se ha convertido también como un delito, que es que te han criminalizado por defender la vida, te han judicializado, y eso es lo que le ha pasado también al pueblo de Ecuador con este paro nacional, al pueblo panameño, al pueblo de Perú. Y ahí puedes ver los índices de desaparecidos, de judicializados, de heridos, de asesinatos por doquier, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que queremos manifestar a través de este medio de la solidaridad con todas las familias y los pueblos. Diana, entonces, para ir culminando este programa especial, una edición en el marco de la llegada de la caravana mesoamericana por el clima y la vida aquí a Panamá, gracias nuevamente. Panamá lo ha recibido con las puertas abiertas, igualmente con estos dolores, pero también con esa alegría que tenemos en el corazón de cambiar el mundo. ¿Qué mensaje le puede dar a los presentes y en el marco de la cumbre de los pueblos? Pues que es importante para nosotros pues mantener la esperanza, la alegría, ¿no? Hemos visto cómo el despojarnos de estas cosas tan básicas alimenta solamente al sistema capitalista, ¿no? De muerte. Entonces, para nosotros es importante mantener la unión, mantener la llama encendida dentro de los corazones, porque lo que está en juego es nuestra dignidad, es toda la vida en su conjunto, ¿no? Es la lucha por la historia. Entonces, pues que se continúe en la lucha. Para nosotros ha sido muy importante conocer a tantos procesos que defienden la vida acá en Centroamérica, que claro que nos mantiene en el camino, ¿no? Sabiendo que podemos tejer redes a nivel internacional, a nivel regional, y que juntos seremos más fuertes. Mario. Creo que justamente el pretexto de la COP30 nos abre un abanico de posibilidades para entender cómo las coyunturas no le pertenecen al norte global, sino siempre han sido espacios para que el sur se organice. Estos encuentros, ¿no?, como la cumbre de los pueblos, el encuentro ecosocial, son esas como variantes que existen dentro de estos espacios oficiales que se organizan justo para que las voces sean escuchadas, para que los sentires sean compartidos, para que las estrategias sean colectivizadas. Necesitamos crear espacios del movimiento social autónomos que nos permitan generar interacciones entre pares, siempre viéndonos desde un mismo horizonte, nunca generando procesos de poder, procesos que verticalicen el movimiento social. Creo que estamos por buen camino, y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque esta caravana mesoamericana por el clima y la vida está impulsada por personas jóvenes, ¿no? Somos jóvenes que estamos transitando no solo un modelo político, sino un modelo ideológico de cómo pensamos que debemos accionar frente a este futuro que se nos está arrebatando. Armando, ¿qué mensaje le pueda y en dónde podemos encontrar información de la caravana, también la página de Noticias de Abajo y entre otros medios también que andan en este proceso? Sí, se han sumado varios espacios de comunicación comunitaria independiente, aunque la propia caravana tiene una página que ha recopilado toda esta información, que es Espejos del Sur Global o mirrorsurglobal.org, cualquiera de las dos lo pueden encontrar, espejosdelsurglobal.org, y claro, pues también en Noticias de Abajo, Desinformémonos, Somos el Medio, entre otros espacios de comunicación que se han sumado también a esta cobertura colectiva. Y asimismo pueden encontrar usted información, la cobertura especial e internacional desde Belén do Pará con radiotemblor.org, también la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, LER, Igualmente se va a dar sesiones también de algunas coordinaciones, redes, movimientos, por ejemplo el movimiento de afectados por represa, la plataforma latinoamericana y del Caribe por la justicia climática, la red Yes to the Lies, No to the Demanding, que van a estar presentes sesionando y van a tener también sus información y cobertura con todo su equipo. Amigos y amigas de América Latina, nos vamos despidiendo en esta edición especial del Vespertino. Soy Olmedo Carrasquilla Águila del colectivo Voces Ecológicas COVEC, productores de Radio Temblor, en una emisión especial desde Panamá. Está usted informada. Colabore con nosotras contactándonos a través de Twitter en @RInformaremos. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima semana. Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para el mundo. La otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos.